Sección 72 de La Rana Viajera, por Julio Camba. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Marta Lilian Molano. 11. El Congreso a 40 grados. El otro día, con un calor de 40 y tantos grados, estuve en el Congreso. Yo nunca había observado la política española a una temperatura tan alta. Algunos diputados, tendidos en sus escaños, parecían cadáveres en descomposición. Olía mal. Indudablemente, pensé, el Parlamento no es un espectáculo de verano. Para el verano ya tenemos las corridas de toros que se hacen al aire libre. Y dirigiéndome a un diputado amigo, ¿por qué no cierran ustedes?, le dije. ¿Cerrar?, exclamó. ¿Y la labor legislativa que tenemos por delante? ¿Es que van a hacerla los porteros? Hombre, en caso de apuro, todos se vuelven diatribas contra el diputado en este país, añadió mi amigo. Y el diputado es un mártir. Ya ve usted a los diputados franceses. No contentos con ganar 15.000 francos al año, quieren que se le duplique las dietas. El diputado español, en cambio, lejos de cobrar, paga. ¿Sabe usted cuánto me han costado a mí las elecciones? 20.000 duritos. Así se demuestra el amor a la patria. Y aquí me tiene usted, en pleno mes de agosto, respirando este aire corrompido. Es el aire de la política. Yo había oído hablar de él, pero no lo había respirado nunca. Cuando leía en algún periódico eso del aire corrompido de nuestra política, creía que se trataba de una frase. Ahora lo respiro materialmente y me doy cuenta de que es mefítico. A veces huele como a ajos. Ese olor es la democracia. Es la esencia misma del régimen parlamentario. No hable usted mal de él. Los ventiladores giraban a toda velocidad, pero inútilmente. Está demostrado que la política española, sometida a una temperatura de 40 grados, se descompone por completo. Quizás ocurra también lo mismo con la política inglesa, por ejemplo. Pero, ¿cuándo marca el termómetro 40 grados en Londres? Decididamente, habrá que cerrar el Congreso si no queremos que se declare en Madrid y que se extienda luego por el mundo una nueva epidemia hispánica. Y por tarde que lo abran, después, siempre lo abrirán a tiempo. Fin de la sección.